pichona, mucho volate. A ver, a ver, a ver, ya no eres reina, eres sobrera. Bandida de cuello blanco, abeja blanca, ebria de miel. Mi vida arranca cuando picas otra piel. Abeja blanca de zumbidos mojados, te pintas de santa pero en tus alas hay pecado. Abeja blanca traicionera, abeja blanca traicionera, abeja blanca traicionera, ya mi colmena no te tolera. Abeja blanca traicionera, abeja blanca traicionera, abeja blanca traicionera, vete volando pa' otro panal. Abre las alas y cojo otra dirección. Te borré como aplicación. No hay espacio pa' ti en mi corazón. Pícate y te quedaste sin aguijón. Te quedan pocos días, se acaba la mentira que yo te conocía. Eso es lo que yo me creía. Te quedan pocos días, se acaba la mentira que yo te conocía. Eso es lo que yo me creía. Quédate con tu zángano, quédate con tu zángano, quédate con tu zángano, quédate, quédate, quédate, quédate con tu zángano, quédate con tu zángano, con tu zángano. Otra piel, la oveja blanca de zumbidos mojados, te pintas de santa pero en tus alas hay pegado. Abeja blanca traicionera, abeja blanca traicionera, abeja blanca traicionera, ya mi colmena no te tolera. Abeja blanca traicionera, abeja blanca traicionera, abeja blanca traicionera, vete volando pa' otro panal. Cuello blanco.